La policía del estado Falcón en estos últimos días está dándole fuertes golpes a lo que son las redistribución de drogas en el estado. Un primer procedimiento fue la detención de un sujeto de 33 años. Aquí se le incautó una panela de marihuana, un teléfono celular, más de 1 millón de bolívares, cartuchos de calibre 38 y un vehículo donde andaba, un Chrysler neón color gris, placas LAE45S. Este sujeto tenía en el interior de este vehículo, específicamente en la parte trasera donde se guarda el caucho de repuesto, tenía allí esta panela de marihuana que ya le estamos poniendo a la orden de la Fiscalía del Ministerio Público, la Fiscalía Séptima. Este sujeto de 33 años que fue detenido con esta panela de marihuana es de acá de Coro y se menciona que es conformante de la red de distribución acá en la ciudad de Coro. Otro procedimiento que fue la detención de una ciudadana de 19 años de edad en la avenida Santa Rosa, cerca del hospital de Coro. A esta ciudadana se le incautó un envoltorio de bastante regular tamaño de presunto crack y un revólver calibre 38 marca Louis Vuitton sin seriales visibles. A su vez también tripulaba una moto Yamaha 115 color negro sin placas. Estamos ahorita con los seriales haciendo pues la investigación con el apoyo del CICPC. También este caso de esta joven de 19 años con el revólver, la moto y la droga, la estamos poniendo a la orden de la Fiscalía Séptima del Ministerio Público. Ya anteriormente habíamos detenido a dos sujetos en el sector de La Cañada, donde habíamos hecho el decomiso de 3 panelas de marihuana y un arma de fuego, y precisamente uno de los detenidos tenía vinculación con varios homicidios que se habían perpetrado acá en nuestra ciudad. De tal manera que, bueno, este es el trabajo que en materia de la lucha antidrogas ha venido realizando la policía del estado Falcón. Hay otro procedimiento que es la localización de un vehículo Chevrolet Capriz color marrón que según la revisión que hicimos a través del MTC y del CICPC, este vehículo, sus placas corresponden a otro vehículo, un vehículo Ford Galaxy, de tal manera que hicimos la averiguación respectiva y resulta que está solicitado por el CICPC de punto fijo según el expediente F026439 de fecha 14 de noviembre del año 97 por el delito de hurto. Este vehículo va a ser también puesto a la orden de la Fiscalía Segunda del Ministerio Público acá en el estado Falcón. Vamos a seguir trabajando, sobre todo tratándose de que hoy es viernes, final o quincena, los delincuentes están al acecho, así que ya hemos dado instrucciones para que se coloquen los puntos de control, para que se arrecie lo que es el trabajo a la salida de las entidades bancarias y a los establecimientos comerciales donde se maneja bastante dinero, para evitar pues acciones negativas que tengan que ver con la seguridad, sin descuidar lo que es la seguridad en las zonas residenciales y en las zonas de circulación de personas acá en nuestra ciudad mariana.